Bueno, familia, va, que comience Infernum. No olvides que estás con Miguel LJ, Sin Music. Que venga, familia, vamos a animar un poco este jueves. Venga, familia, ¿cómo vamos por ahí? Ah!

hustlers, better since you're following me. Tú sí que eres grandísimo, Alain. Un fuerte abrazo, amigo. stop it hardcore. Die. Be the core. Be the core. Be the core. Chicos, muchísimas gracias por vuestras palabras. Soy súper gigante, copón. Alain, tú descalzo nomás, ¿eh? Es un puto máquina y lo sabe, Golfo. Kinetic power. There is no such thing as society. No, no, no. Exterminate. Exterminate. Exterminate. Exterminate. Exterminate. Destroy. Exterminate. Destroy. Exterminate. Destroy. Destroy nothing, absolutely nothing must delay this our glorious project. Venga, familia, que tenía más pelo que el copón cuando esto salió. Venga, que va por todos vosotros. Vamos, que estás en Infernum con Miguel DJ. Muchas gracias por estar ahí. Vamos, comenzamos este viernes. Thank you. attention, please, attention, please. This shit here feels like a whole entire world collapse. Let's go. been broken. Not once, not in 14 centuries. Not since we elders first began to leapfrog through time. Hello, my name's Sheila. He said, hi, I see you too. I said, good now, then I'm with you. I thought it was back, I don't mess around, it's only room for one, but the lift town. Vamos con grandes clásicos con los que crecimos, familia. Venga, familia, recordando Sonido Central 98. Bueno, familia, con esto nos despedimos. Todo un temazo que va por todos vosotros. Mil gracias por estar ahí. far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. Venga familia, no olvides que todos los viernes Infernum a partir de las 8 de la tarde, Six Music, grandes compañeros, grandes DJs, os esperamos a todos familia, venga que esta sube va por todos vosotros. Venga familia, la última subida va por todos vosotros. Mil gracias, super gigante. Lo dicho familia, que tengáis un estupendo fin de semana. Nos vemos cada viernes en Infernum. Grandes compañeros, repartiendo un poco de zapatillas. Os espero mañana por la tarde, Nacho Release y yo. Y el gran compañero a partir de las 6 de la tarde en IT Live Show, familia. No os olvidéis, que pasamos lista. Que paséis un grandísimo viernes, familia. Mil abrazos, mil gracias por todo.